Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. ¿Qué buscáis? Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Toda nuestra vida es buscar, porque nunca tenemos lo que estimamos suficiente, y si lo tuviéramos, buscaríamos cómo arreglarnos para que no llegue a faltarnos. Buscamos fundamentalmente mantener la vida, la salud, las energías. Pero hay más. Como personas humanas, no buscamos solo sobrevivir, sino que tenemos nuestros proyectos de realización personal. El sentido de nuestra vida no es puramente biológico. No se reduce a procurar existir, sino que implica procurar vivir humanamente, con lo mucho que implica nuestra condición humana, que va desde el saber hasta el sentir, pensar en el futuro y hacer presente el pasado, siempre con la inquietud de hacia dónde nos encaminamos día a día en nuestra existencia, y no solos, sino con la imprescindible compañía de otros. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos con nuestro trabajo, con nuestro dinero, con nuestras relaciones familiares, sociales? ¿Qué buscamos cuando nos ponemos ante Dios? Es imposible que no resuene en nuestros oídos esa pregunta. Si no nos la planteáramos, sería peor. Sería como renunciar a nuestra condición humana y convertirnos en animales inconscientes. En el Evangelio, los discípulos de Juan se interesan por Jesús y él les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos responden diciendo que quieren saber de él, empezando por saber dónde reside, dónde le pueden encontrar para hablar con él. «Venid y veréis». Fueron y se quedaron un día y luego toda la vida con él. Él acabó dando sentido a su vida. ¿Qué les dijo? ¿Qué les entusiasmó de la persona de Jesús? ¿Qué vieron? A Cristo, le oirían decir después en su catequesis: «Buscad y hallaréis». Dicen que existe hoy una generación llamada la de los seekers o buscadores, que lo que buscan es una religión. Se busca una verdad que dé sentido a la vida, que satisfaga, que libere de la insatisfacción de las pequeñas verdades, de las pequeñas y vacías satisfacciones. Sobre todo, se busca a alguien en quien confiar, que sea referencia de su vida. Nuestra generación no puede menos de sentir, como dirá Samuel en la primera lectura, una voz que le llama, que le saca del sueño del tener, del sueño del placer inmediato corporal, del pansexualismo, segunda lectura, y que ofrece algo distinto. Es fácil confundir la voz con los ecos, diría Antonio Machado, y no descubrir de inmediato quién nos llama, primera lectura, no percibir quién nos dice: «Venid y veréis». Hace falta atención continuada y reiterada, despertar del sueño, de estar narcotizados por las llamadas para satisfacer ansias de poder, de placer, de tener. Jesús sigue preguntándonos: «¿Qué buscáis?». Y sigue ofreciéndose como respuesta: «Venid y veréis». Porque somos llamados a seguirle. Esa es nuestra vocación de cristianos, lo que da sentido a nuestro vivir. Para ello escuchamos, meditamos la palabra de Dios. Dejamos que nos interrogue. Percibimos en ella que alguien nos llama a conocerle mejor, a pasar tiempo con él, a seguirle. ¿Es para nosotros una satisfacción responder positivamente a su invitación? En definitiva, ¿la convivencia, el sentir con Jesús, es nuestro objetivo existencial que da sentido a otros proyectos, a otros objetivos? Venid y veréis. Fueron, vieron y se quedaron con Jesús.